bien mi donosa, con todo mi corazón. Sueño con tus largos cabellos, que son desvelo de mi loca Sueño pasión. Sueño con tus largos cabellos, que son desvelo de mi loca pasión. Ya no quiero más esperas, mi corazón dijo sí. Solo falta que el tuyo sienta lo que siento para quererte. Solo falta que el tuyo sienta lo que siento para quererte así. Ay, ya me voy. Solo ando, solo ya me voy. Ay, solo estoy, me voy. Si no te agrada mi cariño, ay, déjame solo con mi corazón. Paseando con esplendor la belleza que Dios te ha dado, enamorando al que te quiere mirar. La belleza que Dios te ha dado, enamorando al que te quiere mirar. Yo quisiera que algún día me digas por fin que sí, que me quieras con toda tu alma, como también yo te quiero solo a ti. Que me quieras con toda tu alma, como también yo te quiero solo a ti. Ay, ya me voy. Solo ando, solo ya me voy. Ay, solo estoy, me voy. Si no te agrada mi cariño, ay, déjame solo con mi corazón.